Realizamos una nueva conexión con la margen izquierda de Bilbao, ese área que a lo largo de esta temporada el compañero Javier pues nos ha ido trayendo un poco las berris que nos llegan desde las asambleas, las múltiples asambleas de personas desempleadas de Vizcaya. Arratsaldeon, Javier. Vaya, Rachaldeón. Aupa. Bien, pues estamos una vez más aquí en la conexión y bueno, esta vez un poco la conexión nace un poco porque de esa coordinación, ahí donde nos hemos conocido en las marchas de la dignidad, pues esta semana estamos organizando por las diferentes capitales y pueblos también de, como en este caso en Sestao, creo que es en Sestao, en Santurchi, hay un par de charlas. Santurchi, sí, vienen, Pues un poco a partir de estas charlas organizadas, si te parece un poco, pues háblanos, porque nosotros ayer realizamos aquí en Donosti y preséntanos un poco el calendario que tenéis allí en margen izquierda. pues a ver, exactamente no te sabría, no tengo ahora mismo la, no te sabría decir, pero bueno, vienen a, están, viene alguien del SAT. Que Sí. no se sabía en un principio quién iba a venir porque han debido de cambiar el bueno, parece ser que venía un agente y parece ser que al final no viene esta gente y viene otra serie de gente. No te sé decir exactamente Sí, bueno. eso porque sí. Ayer tuvimos aquí, hicimos ahí en la Casa de Cultura Ernest Lluch en Anoeta una charla que estaba compañero Vikila y un integrante del SAT. Y estoy viendo aquí en la web de la Sinchili, pues que allí toca Santurchi, en la Casa Torres, Sabino Sí, Arana, Kalea en la 5. Casa Torres sí sé quién está, y creo que viene alguien del SAT, me parece, y es que ahora mismo no te Bueno, sé tengo decir. No. Xavier Anadón de la CUT de Aragón, Sí. Manolo Camaño de la CUT Galiza y Gumer Pardo de Intersindical Valenciana, que ayer estaba llamado a participar en la charla y no pudo aparecer. Entonces la dieron José Manuel Reina y José Vigila del GOT. Pues tenéis en Santurchi hoy a las 7 de la tarde y en Bilbo tenéis mañana, en Pelota Kalea, en la Bolsa, en el edificio Sí, en el de edificio la La Bolsa. Bolsa. Sí, había leído, lo que pasa que ahora mismo no tenía yo aquí el estilo. La verdad es que como hemos andado también un poco, porque nosotros hemos estado también pues un poco aquí haciendo charlas de, bueno, se ha creado un movimiento aquí en Ezkerraldea, de Ezkerraldea antifascista, y Ah. también se han estado haciendo unas charlas y hemos estado en alguna movilización y demás presentando el movimiento. Y bueno, y he estado un poco también ahí perdido entre una cosa y otra, y la verdad es que no Sí. tenía. Sí que he estado leyendo, sí que sabía que están hoy en esto. Bueno, y había estado leyendo también que en Donosti, que estaba este Bikil ahí y demás, y algún otro, y había estado leyendo en que hoy, vamos, que había hoy aquí en la Casa Torre en Santurchi, pero lo he tenido así como un poco apartado por lo que te digo de que hemos estado, aparte de las movilizaciones como movimientos sociales en lucha contra el paro y la exclusión y demás, hemos estado también con el movimiento antifascista, y entonces está un poco ahí un Sí. perdido. Y están ahora, bueno, esta semana también se están haciendo charlas en los Gasteches, en la Chirbi, incluso aquí en la casa que tenemos ocupada, que está ocupada aquí en Santurce, en la Quelo, de ¿Ah? bueno, también el movimiento antifascista y demás. Y por eso estaba un poco ahora mismo perdido en ese sentido de quien sí que he leído que en un principio venía gente del SAP, pero que luego han tenido que cambiar alguno y demás. Pero bueno, charlas interesantes porque incluso también, bueno, decir que se está intentando y que han aceptado, creo que las entrevistas, o lo, bueno, las reuniones en este caso, con las marchas de la dignidad Sí. de ELA y LAB, y que me parece, bueno, yo por lo Sí. menos me alegro de que también puedan entrar, que creo que es conveniente, pero aparte que creo que es donde tienen que estar, porque las marchas de la dignidad, como hemos hablado otras veces, yo creo que es una cosa que se necesitan estar todos los movimientos sociales y la Sí. gente que de verdad quiera luchar por o estar en la lucha contra el paro, con la miseria y en contra de la exclusión y demás, yo creo que es donde tenemos que estar todos los organismos y todos los colectivos sociales que estén luchando. Entonces, me alegro mucho de que hayan aceptado la invitación y me alegraría mucho más que entrarían a formar parte Así es. de las marchas de la dignidad y que, bueno, pues iría cogiendo cuerpo en Euskal Herria. Pues eso, lo que se quiere hacer un poco, que es el bloque de Euskal Herria y que de verdad se formaría y se estructuraría con todos los movimientos sociales. O sea que de aquí, pues el apoyo también nuestro, en este caso de la gente desempleada, que luchamos, pues eso, como te digo, en contra del paro y demás. Bien, sí, desde luego es una invitación que han aceptado, como tú dices, esperemos que se incorporen un poco en la tarea, porque desde las marchas de la dignidad, pues tenemos allí planteado en un horizonte cercano, después del verano, pues una huelga general y de consumo para el 22 de octubre, y pienso que desde luego tendremos que trabajarla y mucho. Habrá que ver cómo llegamos a ello. Bueno, volviendo un poco a los tiempos de la hora, allí también en margen izquierda, pues bueno, en todos los municipios de Euskal Herria y del Estado español se han producido las elecciones municipales. En la lucha contra el paro y por el reparto de la riqueza, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo un poco esta problemática se ha visto incorporada, diríamos, en nuevas figuras que estén presentes en los municipios de ahí de margen izquierda? Bueno, pues digamos que el panorama, pues bueno, se sabía un poco. Aquí la verdad es que ha sido sorpresa, bueno, sorpresa. No tanta sorpresa, pero bueno, en un principio, al presentarse Podemos, sí. Bueno, pues sí que ha movilizado, bueno, ha movilizado, ha sacado pues bastantes votos. Sí que yo por los datos y por lo que había escuchado y oído un poco y hablado con otras gentes, no pensaban que tanto, pero bueno, aquí en el pueblo, en Santurchi, han sacado cuatro concejales, que es bastante, y digamos que en todo Ezkerraldea, pues sí que han sacado también en Sestao, creo que han sido cuatro. En Baracaldo han tenido problemas, creo que no se han podido presentar porque el que tenía que presentar los avales y todo esto, pues parece que se le pasó el arroz y no se dio cuenta de alguna cosa y no eso. Pero bueno, en todos los demás municipios de Ezkerraldea, Sestao, Portugalete y Santurtzi, parece que Podemos, pues ha entrado con fuerza. Y bueno, vamos a ver exactamente lo que es ahora Podemos, porque ahí yo, por lo menos a nivel personal, estoy ahí un poquitín en la expectativa de ver exactamente qué va a hacer Podemos, porque sí que tengo datos de gente que ha estado ahí trabajando en los círculos y tal, de bueno, algunas cosas que no me acaban de gustar, pero bueno, hay que dar siempre, ¿no?, la en este caso la duda, y bueno, vamos a esperar de que haga lo que más o menos tenía pensado. Y bueno, por lo demás se ha quedado un poco, bueno, el PSOE ha bajado, el PNV ha subido, sí, que bueno, que para el movimiento, los movimientos sociales, mal en ese sentido. Bildu se ha quedado más o menos, ha bajado algo, pero bueno, se ha quedado más o menos como estaba. Y luego la coalición esta que se había presentado como Iraba, sí, que son Izquierda Unida, ECO, y me parece que aquí son Alternativa Republicana, no sé, alguno más, sí, pues sí, no han sacado, quitando en... No, me parece que no han sacado, aquí por lo menos en Santurtzi, me parece que en otros sitios, me parece que por aquí, por Ezkerraldea, me parece que tampoco han sacado, o en algún sitio así, pero bueno, digamos que se ha quedado la cosa como quitando lo de Podemos, pero los alcaldes siguen siendo los mismos. Tenemos en Santurtzi alcalde de PNV, en Portugalete ha aguantado el tirón bien, bueno, bien, el PSOE, que sigue el mismo alcalde. En Baracaldo parece ser que va a ser alcalde del PNV, que llevaba, es una zona siempre del PSOE, y esta vez parece ser que ha ganado en votos el PNV, y parece ser que la alcaldía va a ser para el PNV. Y bueno, Sestao también va a ser la alcaldía, más creo que con mayoría absoluta para el PNV. Y bueno, yo a nivel personal siempre digo lo mismo. Una zona como Ezkerraldea, que está muy castigada por el paro, que estamos hablando de la zona más castigada del paro de Euskal Herria, y que salgan alcaldes que son de derechas, pues es que algo estamos haciendo mal. Sí. No sé exactamente qué, pero bueno, no sabemos llegar o no sé, pero vamos, me parecen cosas un poco así como no sé, raras. La abstención, ¿cómo ha sido parecida? Sí, aquí más o menos la abstención, digamos que aquí así en Ezkerraldea viene a ser casi siempre de un 30, 30 y tantos por ciento, que es lo que viene a ser. Aquí en Santurtzi también ha sido de un 30 y tantos por ciento, más o menos la gente que va a votar son el 60 y tantos, difícil que llegue al 70, pero bueno, yo creo que más o menos es siempre parecida, siempre parecida, vaya, puede cambiar un poco, pero bueno, por ahí andamos, entre el 60 y tantos, 70 no llega al 70, pero bueno, por ahí te digo que es un 30, un 20 y tantos, un 30%. Vale, hablado esto, la democracia tiene sus fiestas de un día. La lucha contra el paro y por el reparto de la riqueza son todos los días. ¿Cómo lleváis? ¿Cómo habéis llevado este mes o qué iniciativas tenéis en mente para llevar? Supongo que antes del verano habrá alguna cosilla que hacer. Bueno, pues como siempre hablamos, nosotros no paramos, ¿eh? Digamos Así que es. Nosotros somos el movimiento de los paros de movimiento. Ajá. Y bueno, en ese sentido, pues hemos seguido haciendo movilizaciones. Aquí en Ezkerraldea estamos junto a Berriochoa y otros colectivos, sindicatos y demás, que somos los colectivos que estamos un poco trabajando en contra de, pues eso, del paro, la pobreza y la miseria. Y bueno, hemos tenido una serie de movilizaciones, pues de la última vez que hablamos ahora, pues hemos estado el otro día con una acampada a las puertas de un, me parece que era la BBK, porque han cerrado, se había abierto el albergue, un albergue en Baracaldo, que bueno, ya no sé si comentamos, creo que sí. A través de Bildu se llevó en todo Ezkerraldea el plan de emergencia y una de las cosas que se pedían, que no salió, era de un albergue para Ezkerraldea, porque estamos, creo que andábamos por las 50 o 60 personas, creo que era, ahora mismo no sé el dato, pero creo que en Ezkerraldea andaban por esas, si no eran más, gente que dormía en la calle, en los cajeros y demás. Entonces se sacó un plan de emergencia, que la verdad que estaba muy bien, muy bien. Yo creo que era bastante ambicioso y recogía, yo creo que el sentir un poco de los colectivos sociales. Y bueno, como siempre, los partidos demócratas de toda la vida estos, pues no quieren saber nada de estas cosas, ¿no? En este caso, PNV y PSOE no quisieron saber nada. Y bueno, abrieron aquí en un polideportivo que usaban el gimnasio para la gente que para la gente que iba, que son los que dormían en la calle. Y bueno, el domingo lo cerraron y nosotros estuvimos denunciándolo con una acampada que se hizo a las puertas de la BDK. Esa ha sido una de las movilizaciones. Hemos estado también el otro día, bueno, también hicimos lo de, no sé si eso hablamos también, métele un gol al paro y a la pobreza, y bueno, estuvimos echando un partido, que creo que eso sí lo hemos comentado, un partido de métele un gol al paro a las puertas de la Lanbide de Baracaldo. Sí, aquí. Aquí y, en bueno, en la Sinchilic no lo teníamos comentado. Sí, sí vi el reporte que enviasteis un poco a los medios, pero no lo teníamos comentado. Bueno, pues eso, ahí estuvimos también los, como te digo, los colectivos sociales, y fue eso, el eslogan era meterle un gol al paro y a la pobreza, y estuvimos un poco pues ahí, pues fuimos vestidos con una camiseta de cada pueblo de Ezkerraldea, en este caso era Santurtzi, Portugalete, Sestao y Baracaldo, incluso vino alguno de Meatzaldea, la zona minera, y bueno, y ahí estuvimos pues metiéndoles goles al paro, en este sentido denunciando un poco por lo que denunciamos siempre, las malas prácticas de Lanbide, denunciar que Lanbide lo único que hace es recortar los derechos sociales, denunciar las actitudes de gobierno vasco, diputaciones y demás, que no se preocupan para nada de lo que es el paro, ni la pobreza, ni la miseria, denunciar que la única forma que tienen de actuar es precarizando más el mercado laboral, precarizando más el trabajo y recortando, y bueno, en ese sentido, pues ahí estuvimos, pues echando el partidito. También hemos estado el otro día denunciando, y yo creo que hay cosas que ya son sangrantes, denunciando la actitud y las malas formas de Lanbide, en este caso, denunciando una mujer víctima de malos tratos y madre de una niña, que Lanbide no le concede las ayudas y que está viviendo un infierno esta mujer, pues por eso, como digo, víctima de malos tratos, denunciando pues lo que Lanbide, más que preocuparse de la gente que lo está pasando mal, más que preocuparse de toda esta gente que no tiene, que estamos viviendo ahora, bueno, ya llevaba mucho tiempo, pero ahora estamos ya oyendo datos y cosas como muy graves, ¿no? Esto de la extrema pobreza que se está viviendo, y estamos ya viviendo cosas como que la gente no puede poner la calefacción, que la gente no se puede duchar con agua caliente, que la gente está usando cada vez más los bancos de alimento. Aquí en Ezkerraldea son 19.000 familias que subsisten gracias a la asistencia de esto del Banco de Alimento y la Cruz Roja y Cáritas, que hay gente que no puede comer carne pues igual dos veces al día, hay gente que lo está pasando muy mal, porque ya no estamos hablando de que gente que está en el paro, sino que estamos hablando ya de carencias para llegar a fin de mes, de pobreza de mantenimiento, pues estamos hablando de no poder poner la calefacción, de no poder comer adecuadamente, incluso hasta los hijos, porque claro, ya no es el padre, que el padre igual no come para dar de comer a los hijos, pero que ya estamos viendo que son los hijos ya los que no pueden comer, ¿no? O sea que estamos viendo situaciones pues muy graves. Bueno, en este caso, como decía, estuvimos denunciando el otro día que también es sangrante y sobre todo muy preocupante de mujeres que están siendo víctimas de malos tratos, que estén pasando el infierno que estén pasando simplemente porque Lanbide, esa policía que nos ha puesto ahora el gobierno vasco y estos gobiernos burgueses y antidemocráticos, pues que lo esté pasando un horror y un infierno en su casa a cuenta de que no llegan las ayudas. Y entonces, pues eso, y ahora, que el otro día estuvimos dando una rueda de prensa, como todos los años, creo que van 26 o 27 años, ahora mismo no sé exactamente, pero bueno, creo que son ya 26 o 27 años, más de 25, hacer un llamamiento. El otro día estuvimos en una rueda de prensa, hacer un llamamiento para la manifestación, que, bueno, marcha manifestación, que como digo, ya lleva muchos años, y que es desde Santurchi a Sestao, en contra de los gastos militares, en contra de los recortes, y bueno, lo que es la pobreza y la miseria, ¿no? Digamos que estamos en contra de los gastos militares, que como bien dice el eslogan, ¿no? Gastos policiales y militares para escuelas y hospitales. En este caso, estamos viendo que se están gastando pues más de 23.000 millones de pesetas de euros, que diga, de euros en eso, en lo que es el gasto militar. Y bueno, creemos que es innecesario, que los militares y lo único que traen la destrucción y la guerra, que esos dineros tendrían que ser para gastos sociales, para escuelas, para hospitales y para todo esto, para ayudas de emergencia, para ayuda social de la gente que lo está pasando mal, y que no queremos guerra ni queremos militares, que lo que queremos es una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad que tengamos acceso a los derechos fundamentales de lo que tiene que ser, digamos, una vida digna. Exactamente, de una vida digna, y que cuando hablan de democracia, la democracia no son los militares, ¿eh? La democracia ni es la policía ni la democracia ni los militares. La democracia es el poder vivir todos, que digamos, dentro de lo que sería el Estado de Derecho, que ahora es, ya no es el Estado de Derecho, ahora es el Estado de tu derecho, bueno, del que tenga el derecho, ahora ya es el Estado, ya no sabemos exactamente qué, ¿no? Y entonces, pues hacer un llamamiento a esa manifestación, que el día 13 de junio, a las 12 del mediodía, pues saldrá del Parque de Santurchi, y que será marcha manifestación, y que, bueno, irá hasta Sestao pues como te digo, denunciando el gasto militar. Se me ocurre porque iréis acompañados de los compañeros de Berriochoa, y es que también el 13 de junio, sábado, aquí en Donosti tenemos manifestación nacional contra el TAF, pues por lo que sé, compañeros de Berriochoa van a participar, porque al fin y al cabo también es un poco un análisis parecido, es decir, aquí en la zona, por ejemplo, que vivimos nosotros, que va a comenzar dentro de poco las obras del tramo Astigarraga-Oiartzun, pues es un tramo de 7 kilómetros con 23 kilómetros de vías, y va a haber un gasto de 440 millones de euros. Sale el kilómetro de TAP, pues sale a 20 y pico millones de euros. Y la denuncia de esta manifestación también va a ser, o sea, los gastos del TAP para gastos sociales, porque efectivamente esta sociedad lo requiere, puesto que los recortes se han ido cebando, y estamos en una situación por abajo, pues con muy pocos elementos que puedan de alguna manera configurar una sociedad digna. Al contrario, nos estamos viendo cada vez más hundidos un poco en esa barbarie, donde el sálvese quien pueda, pues parece que es la norma a seguir. Nunca mejor dicho lo de la barbarie, ¿no? Y habría que decir, el otro día me decía uno, que hablando así un poco de frases, de que cada vez se parece más el progreso a la destrucción, ¿no? Y en esto entraría el tren de alta velocidad. Han destruido todo para hacer una obra que ya saben que es deficitaria de entrada, que no va a mejorar para nada la calidad de las personas, que simplemente va a ser en plan de un poco de beneficiar a los que más tienen, que como bien has dicho, los recortes están cebando en la gente que menos tiene, que tanto los Lambide como los gobiernos vascos, tanto el gobierno vasco como el gobierno español del Estado, están cebándose y recortando todo lo que son las ayudas sociales. Y bueno, tenemos bien, ¿no?, como estaba diciendo de los gastos militares, pero bueno, aquí también tenemos nuestro gasto, ¿no?, que es el tren de alta velocidad, que encima es obra de prioridad con máxima seguridad, o sea que lo tienen todo. Encima, no sabemos exactamente, porque nosotros hemos sido como coordinadora de paras, un poco nos hemos enterado, tampoco hay mucha información, pero bueno, hay mucha información porque ya está, digamos que es una obra que llevamos ya tanto tiempo con ella, pero bueno, vienen de Portugal, con convenio de Portugal, están hace 14 horas, duermen en las obras, no sabemos exactamente qué convenios se los aplican y demás. Y bueno, el otro día hablando con gente anti-TAP, nos estuvieron diciendo que en Donosti, ahora cuando ha estado Bildu en la Diputación, eso, han querido entrar en las obras del TAP y no les han dejado entrar. Porque claro, querían ver un poco, a ver qué convenios aplicaban y tal, y les han negado todo, claro, como es una obra del Estado y no sé qué, y lo tienen máxima seguridad, pues bueno, han estado cerrándolo. Se han tenido que ir con inspectores de trabajo para poder entrar en las obras y sido... Sí, pero se le han puesto, pues eso, pues han aplicado por lo que aplican eso. En origen. Convenios de origen. Claro, entonces eso también lo hemos estado denunciando nosotros. Nosotros estamos intentando de tener una reunión con el diputado, a ver si ahora que han cambiado de diputado, ya no está el Bilbao, ahora está otro que supongo será igual que el Bilbao, y estamos intentando de tener una reunión con él, pues para trasladarle todas estas quejas que tenemos, de tanto hablarle del Salmamés ese que ahora hemos tenido aquí con esto de la final de la Copa, pues trasladarle esto del Salmamés, que se ha hecho con la esclavitud al personal, pero que también el TAP, que es a nivel un poco nacional ya, de aquí de una obra en toda Euskal Herria, pues también trasladarle nuestras denuncias, pues en cuenta de eso, a ver quién, cómo se puede gastar tanto dinero del gobierno vasco y del gobierno del Estado, y que no se preocupen exactamente la gente, qué empresas están, cómo se trabaja y qué formas de ritmo de trabajo llevan, porque vemos que ahí está también la esclavitud, ¿no? Y volviendo pues a lo que estamos volviendo, que se están gastando un montón de dinero, tanto en lo militar como en obras civiles, que es lo único que traen es precarización y esclavitud, y se están cebando con los recortes, que claro, los recortes no se los llevan a las empresas, sino se las está llevando la gente que menos tiene, que son en este caso por los desempleados y gente que está viviendo con estas ayudas que nunca llegan, con estas, como he hablado de esta chica, madre de una niña, pues que está viviendo un infierno a cuenta de que Lanbide solo hace que ponerte pegas, ¿no? Y es el cuento de nunca acabar, porque el otro día me han contado que, bueno, que es que la verdad es que muchas veces no la capacidad de sorpresa y de esto parece que no se acaba, porque el otro día me contaba una chica de un sindicato que le ha llegado dos hermanos al sindicato a denunciar que el año pasado es una empresa de limpieza, la verdad es que no sé el nombre, si no hay que decirlo porque hay que denunciarlo con nombre y apellido, que vino el hermano, bueno, la empresa, bueno, pues sí, me voy de vacaciones, pues te vas de vacaciones, tal, no sé qué, resulta que dice, bueno, pues te vienes tú para suplir a tu hermano. Resulta que fue la hermana a suplir al hermano y cuando va a cobrar dice, no, si lo único que has estado haciendo es suplir a tu hermano. ¿Cómo que suplir a mi hermano? Yo he estado trabajando un mes aquí. No, pero como tu hermano estaba de vacaciones, tú has hecho las veces de tu hermano, pero bueno. ¿Pero dónde estamos viviendo? ¿Pero qué estamos haciendo? Ah, bueno, se me olvidaba decirte, me olvidaba decir con esto de la... Esto, a ver, el otro día, la coordinadora de desempleados de Vizcaya, que también es muy denunciable, estuvimos parando la obra de Hermoa. En Hermoa están haciendo una variante. Eso es, sí. Sí. Uh-huh. Estuvimos ahí parando la obra. La verdad es que, bueno, los primeros que llegaron fueron la Policía Autonómica. Y bueno, a mí es vergonzoso porque pasa lo mismo, ¿no? Son empresas de aquí que traen a gente de no sé dónde, que no sabemos qué convenios aplican, no sabemos las horas que están trabajando, y la verdad es que tuvimos un rifirrafe con el jefe de obra, porque es vergonzoso. Es vergonzoso que en una obra que están haciendo de no sé cuánto, hablaban no sé si 200 y pico millones de pesetas, no hayan cogido a ni un desempleado de tanto de Eibar, que le toca un poco, como de Hermoa en este caso. Es vergonzoso. Se lo dijimos al jefe de obra, se lo dijimos a los policías regionales que nos vinieron, que en vez de ir a la casa de los empresarios, que es donde tienen que ir, que es donde está la mafia, y a los parlamentos y a los ayuntamientos, que es donde están todos los corruptos y todo esto, vienen a los desempleados a identificarnos y a echarnos multas, que es que no tenemos... O sea, imagínate desempleados que están viviendo de las ayudas, ¿sabes? Y vienen donde nosotros. Pero claro, ellos aplican la ley. Sí. ¿La ley de qué? Policías son trabajadores al servicio de la injusticia. Que lo sepas, si oye algunos en Chile, que lo sepa. No son trabajadores los policías. Hombre, te diré que siempre hay uno de esos al otro lado de la radio. Así... Bueno, pues que si me está oyendo, se lo digo de aquí. No, sois trabajadores. Somos desempleados que vamos a parar una obra porque no son capaces de coger a un desempleado de esos pueblos que se está haciendo con dinero público, con dinero del ayuntamiento, con dinero del Estado español y con dinero del gobierno vasco, y no son capaces de coger a un desempleado de ese pueblo con la cantidad de dineral que están haciendo. Y vienen a trabajar de empresas que no sabemos de dónde, que les aplican los convenios de origen. O sea, es terrible. Es terrible los casos que estamos viendo, como el que ya hemos comentado aquí en Sinchili, de ir a una obra a trabajar y decirte que tienes que estar empadronado en Portugal. Esto es para cortarte las venas delante del encargado, o delante del jefe, o delante lo que sea. Y todavía dicen los tíos, oye, pero estás viendo que venimos aquí, ¿qué tal? Porque luego incluso hasta bueno, pues ya tuvimos lo que pasa en estas obras. El encargado de aquí ya, que si el hormigón, qué tal, que no sé qué, o sea, nosotros cuando vamos, nosotros ya no como desempleados, bueno, como desempleados sí, nosotros lo que pedimos a las instituciones es implicación, más implicación, y que de verdad se mojen en la lucha contra el paro, pero lo que pedimos también es la solidaridad de los trabajadores, y el otro día nos dimos cuenta, no es la primera vez, que los mismos trabajadores son los que nos están jodiendo, porque se preocupa, ya le dije al encargado, te preocupas más de que se echa a perder el hormigón, de que mañana no tengamos que dar de comer a nuestros hijos. Eso es lo que te está preocupando. Cuando tu jefe está ganando un montón de millones, y lo que más te preocupa es el camión del hormigón. esclavos, esclavos, eso es lo que son, esclavos adormecidos. Decía uno que no hay más no hay cosa más desoladora que un esclavo satisfecho. Eso es lo que son, esclavos, satisfechos. Vergüenza les tenía que dar, vergüenza. Pero bueno, ahí estuvimos, sí, dando la caña, denunciando la actitud represiva de la policía autonómica y denunciando a las empresas que están metiendo un montón de horas, denunciando al jefe de obra, que encima nos decía que tiene que hacer los turnos, cuando le dijimos, pero chico, si tienes que hacer, van a trabajar a tres turnos porque tienen que hacer un túnel. No nos digas que tienes que hacer los turnos, coge a gente ya, que tú puedes coger a gente. No nos empieces a comer la cabeza aquí que tienes que hacer los turnos, o sea, pero bueno, es el cuento de siempre, ¿no? Es que no podemos, porque es que... ¿De dónde traes a la gente? ¿De Portugal para qué? ¿Para pagarle 4 duros y para que tú ganes 3 veces más, no? Vergonzoso, la actitud, pero esto sí, la culpa empieza por esto, el vasco. Esto, Javier, esto también me recuerda a algo que esta semana ha estado sonando y que antes hemos un poco iniciado, antes de la conversación que están escuchando los oyentes de la Sinchilic. Hablábamos de esa solicitud desde, creo que es en la Naval, desde el sindicato UGT, pues una solicitud para traer 400 trabajadores de fuera, puesto sí, que no sí, encontraban sí, trabajadores sí, con la formación requerida para sí, los proyectos que tienen en marcha. Sí, bueno, eso es otra mentira de sí, toda esta banda ujetista, ¿eh? Como decíamos el otro día, comisiones y UGT, sindicatos del poder, y si alguno que me estará oyendo que lo tenga en cuenta, que son sindicatos que nos han vendido a los trabajadores, igual que otros, ¿eh? Pero ellos más... pero ellos más, y eso es una vendetta. Aquí hay gente cualificada en Ezkerraldea, porque aquí hace, ahora exactamente no sé si hace 2 o 3 años, cuando tuvieron los últimos barcos, escogieron a un montón de gente de aquí, gente soldadora, gente que tiene cualificada y que ha trabajado en otros astilleros, bueno, en los mismos astilleros, porque digamos que aquí tenemos 2 o 3 astilleros sí, en un área de 10 o 15 kilómetros, ya han estado trabajando. Lo que pasa es que van fuera porque el rollo de esto es que les pagan menos porque vienen de otras comunidades y los convenios son más bajos. Son unos sinvergüenzas. Y nosotros como desempleados tenemos que pensar algo, y mañana tenemos coordinadora una reunión, intentaremos estructurar algo y hacer alguna cosa para que se enteren. Porque es que no puede ser que ahora digan que es que tienen que traer a 400 personas que no están cualificadas. ¿Qué pasa? ¿Qué buscan? ¿Astronautas? Sí, sí. ¿O qué buscan? Corruptos los tienen todos ellos. Si buscan corruptos en su sindicato, tienen aquí hay gente cualificada y lo que queremos es trabajar. Lo que queremos es trabajar, o sea, que no venga aquí y dice que tiene que... La verdadera razón, cuando hablan de eso, es porque quieren traer a trabajadores de otros sitios porque les pagan menos. Que lo digan las cosas como son, no que no están cualificados. Aquí hay gente cualificada que quiere trabajar. Claro, luego también tenemos que aquí los sueldos son bajísimos, porque ahora, con esto de los recortes, están metiendo unos sueldos de esclavitud, eso aquí... que si te aplican el convenio de Vizcaya, ¿entiendes? Sí. Entonces, digamos que la verdadera razón que tiene la gente para traer esos 400 puestos de trabajo es que pagan menos en otras comunidades. Y otra cosa que quiero denunciar, sí, que es vergonzoso, es la actitud de la Naval en este caso, pero de otros astilleros, como es el caso de Zamacona, también en Santurci, como es el caso del puerto, que ahí tiene mucha culpa, como en todos los sitios, el gobierno vasco, que en el puerto están doblando relevos, que están trabajando 12, 14, 16 horas las que hagan falta, que en Zamacona es más de lo mismo, y Zamacona y la Naval salieron a la calle y las asambleas de paros de Ezkerraldea y la coordinadora de paraos estuvo apoyando esas movilizaciones. Ya no parece ser que cuando hay trabajo, las asambleas de paraos y la coordinadora de desempleados no pintamos para nada. En vez de preocuparse un poquitín de los desempleados de Ezkerraldea y decir a ver cómo podemos hacer, coger a gente o a ver qué gente podemos coger de estos pueblos, nos dan la patada y van a buscarlas a donde no sé qué. No, señores de la Naval, señores de la Magona, dejen ustedes de meter horas extra, apliquen los convenios de Vizcaya a la gente que trabaje en sus astilleros y busquen gente cualificada que la hay en Ezkerraldea para que podamos ir a trabajar esos astilleros que nosotros, no como ellos, que se escondieron los sujetistas y comisionistas, no como ellos, dimos la cara y estuvimos en todas las movilizaciones. En todas las movilizaciones, defendiendo el trabajo de nuestra comarca, que ellos nunca lo han defendido. O sea, sí. Viento a esa banda sinvergüenza, comisionistas y ujetistas que son los sindicatos del poder. Bueno, Javier, pues ahí, aquí nos queda la denuncia. Nos quedamos en principio también con la cita esa. Nos miraremos, por lo menos, el día 13 de junio, a vosotros allí en la marcha de Santurchi a Sestao, y nosotros estaremos por la tarde y también estaremos, pienso, en la misma lucha con los mismos objetivos. No sé si nos queda alguna cosa quizás que quieras recordar ahí. Bueno, pues simplemente hacer un llamamiento a tanto a la manifestación de Donosti el día 13 en contra del tren de alta velocidad y en contra de los gastos militares aquí en Ezkerraldea. Sí. Bueno, pues como siempre, un placer este ratito que nos dais a los desempleados de contar nuestras cosas, nuestras movidas, que estamos en la misma lucha, porque no hay otra manera de seguir que no sea en la lucha, si de verdad creemos que otro mundo es posible y que otra sociedad es posible y que en ello estamos. Agradecer, pues, como te digo, a en este caso a Sinchili, y bueno, y un saludo a todos esos oyentes, y que lo que nos queda es la calle y que lo que nos queda, pues, es la denuncia. Y poco a poco, a ver si vamos haciendo camino, y poco a poco, como decíamos el otro día, que bueno, el otro día también nos han hecho, así un poco por hacer publicidad, nos han hecho una mesa redonda de desempleados aquí en Ezkerraldea para el periódico Berria, que sale este domingo, creo que es. Y bueno, que comentábamos un poco eso, ¿no? Que estamos todo el día en la calle, que parece que no nos movemos, o sea, que la gente no tal, pero bueno, que es como una gota de agua, ¿no? Que parece que no, pero en el fondo, pues bueno, se nos ve, se nos oye, y bueno, pues aquí estamos en Sinchili, el domingo estaremos en Berria, y en cualquier sitio que nos llamen, pues ahí estaremos denunciando las actitudes chulescas, burguesas y un poco fascistas de todos estos gobernantes, que nos tienen como si fuéramos esclavos, pero bueno, que aquí estamos dando la cara y dando el callo, sin más. Nos vemos en las calles, Javier. Vale, venga, Honorio, un abrazo, saludos a todos los oyentes. Venga, agur. Agur.